estamos haciendo unos buenos puestos para luchando para dejar algo de la vida para mis hijos y mis nietos y para toda la gente chilena. Estamos pasando una cosa muy, muy mal. No tenemos nada de comer en la casa, nada. Con el tuyo, la plata es muy... Yo quiero que luche el derecho de la FM y también de la opción de esta opción de el derecho del tuyo, los cabros, los jóvenes. Mi hija con fuerza está sacando el tuyo, el cuarto de la Universidad San Sebastián con tanto esfuerzo. Yo gano 300 mil pesos. Esos 300 mil pesos tengo que pagarlo todo y quedo con 0 pesos. Tengo que estar perdiendo. Yo vendo pajaritos la semana para tener plata para la luz, ¿no? Mi marido está enfermo y el hospital compra una pena. El hospital hay que comprar un medio. ¿Qué si la plata? Nada. Nuestra plata no hace nada. Me estoy luchando para dejarle algo a mi nieto y mis hijos, los dos gemelos que tengo en mi salón. Bajarle algo, el estudio para ellos, pero estoy luchando. ¿Qué le parece esta situación del asesinato, bueno, lo que se está conmemorando hoy día, el asesinato de Camilo Catrillanca, el posterior montaje que hizo Carabinero? Mal, antes no se sentía eso. Mal, es una persona más, un chileno más.